Buenas noches, soy el teniente Alejandro Muñoz Ortiz, soy el oficial de ronda de la prefectura Osorno. Bueno, se trata de un procedimiento de un incendio con resultado de muerte, el cual siendo las 00:45 horas aproximadamente se recibe un comunicado radial al nivel 133 de Carabinero, manifestando este incendio al costado de la ruta 5, sector Parque Industrial, específicamente en Gustavo Binder 1175. Aproximadamente 10 para las 1 de la mañana llega personal de Carabinero al lugar cuando ya el incendio se encontraba declarado. Se trata de una casa habitación colindante a una bodega. Minutos más tarde se averigua y se esclarece que se encontraría una persona fallecida al interior de una de las habitaciones del domicilio. Es un procedimiento que se encuentra en desarrollo. Fiscal de turno instruye que trabaje la OCAR en el sitio suceso, quien se traslada desde la ciudad de Puerto Montt aquí al lugar.